realidades. Guananarana. 2016. RS. Ellos se ven una familia normal, juntos reunidos como foto de postal. Pero esto no es igual, al llegar al hogar se empieza a desvanecer. La familia ideal, la familia ideal, la familia ideal. La hija solo quiere salir a carretear, pero sabe que su padre permiso no le va a dar. Pero siempre hay una amiga que la puede ayudar, pidiéndole permiso para poder ir a estudiar. Y come mucha materia, en casa de ella se tiene que quedar. El hijo mayor a la casa no ha llegado, y por lo que se ha escuchado que anda en malos pasos, medio descarrilado. El hombre sale de su hogar al lugar de siempre sin horario para llegar. Se va a servir su brebaje ancestral. Lo malo de todo esto no se sabe controlar. El más pequeño con mamá se ha de quedar, esperando con temor que nada vaya a pasar. Que nada vaya a pasar. ¿Y dónde están las familias? Ya no se ve la familia ideal. Si en la mesa no hay tema de conversación, todos hipnotizados viendo la televisión. ¿Y dónde están las familias reunidas? Las que el domingo se juntaban a almorzar. Cada uno en la suya, ya no se ve la familia ideal. La niña sale, se vuelve loca, consume droga y con un flow que descoloca. Su madre en casa algo en su pecho presentía, pero no sabía que su hijo estaba en la comisaría. La mujer de gota con el pequeño a su lado, el hombre por su lado, varias botellas en su boca ya derramado. Las 3:15 de la madrugada, el hombre de regreso a su hogar. La esposa estaba orando pa' que nada vaya a pasar, pero él abre la puerta y empieza a recordar cosas que ha pasado en el pasado, que al parecer la han dejado marcado, como que no la ha olvidado. Le sube el tono de la conversación y se transforma todo en una discusión. El niño con rabia se levanta de la cama y le dice: oye, para, no quiero escuchar más drama. Date cuenta que mi madre y por ella yo doy cara. ¿Y dónde está la familia? Dime dónde está. Ya no se ve la familia ideal. ¿Y dónde está la familia? Dime dónde está. Ya no se ve la familia ideal. El niño tiene mil preguntas y dime quién enseña. Pregunta a sus amigos mientras tú ves las comedias. El padre le da todo pero no le entrega amor, y la madre se acuerda del niño solo en reunión. No te acuerdes de ellos solo para castigarlo. Enséñale valores, respeta y empieza malo. La familia se construye de la base del amor, el respeto, la confianza y ser siempre de corazón. Espero reflexiones escuchando esta prosa, y pone a Jesucristo por sobre todas las cosas. Bueno, sobre todas las cosas. ¿Y dónde están las familias? Dime dónde está. Ya no se ve la familia ideal. Y en la mesa no hay tema de conversación, todos hipnotizados viendo la televisión. ¿Y dónde están las familias? Dime dónde está. Ya no se ve la familia ideal. ¿Y dónde está la familia? Dime dónde está. Ya no se ve la familia ideal. ¿Y dónde están las familias? Ya no se ve la familia ideal. Si en la mesa no hay tema de conversación, todos hipnotizados viendo la televisión. ¿Y dónde están las familias? Dime dónde está. ¿Y dónde está la familia? Dime dónde está.